que hace tiempo que no vuela. Ella pesa de sufrimiento. Arranca el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 7 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias hoy los por instrucciones de la gerencia. Hoy los ¿cómo que se llaman? Los obituarios, no se llaman, ¿cómo se llaman? Los créditos. ¿Qué es eso? Hoy los créditos. Adiós. Hoy los créditos saldrán corticos y este programa sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias al comandante, al mangalacachimba, el que pim pum pavo con Rafael Chávez Fría. Y a Nicolás Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que anda franchute, que está por allá por Francia, y le abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más, bellísima y hermosísima, Inair Mansur. Bueno, sale también gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, que todos los días está haciendo el trabajo para llevar revolución hasta sus oídos. Sale gracias al ministro Fidel Barbarito. Bárbaro. El Bárbaro. Y bueno, pues este gran equipo de producción que es Gustavo Villapoli, mi persona, y Inair Mansur. Y por supuesto la rusa, Irosva Michinao, Irosva Michinox, quien se encuentra ahorita de baja. Sí, es bueno. Está de baja nuestra camarada, le mandamos un gran abrazo para que se recupere. Fuerte trabajo allá en el Zulia. Así es, después un fuerte trabajo cayó. Cayó en combate por un tiempo. Por un tiempito, pero bueno, que te recuperes, Irojo, aquí te estamos esperando. Un abrazo grande y toda la buena vibra para que te mejores, amiga. Bueno, camarada. Recordamos también que este programa se retransmite a través de la RPM Revoluciones por Minuto allá en el estado Táchira. Un aplauso para esa gente, por favor, Goyo, que siempre nos está ahí retransmitiendo. FM. Así es. Para la 94.5. Radio Misión. Así es, en Lara y parte de Portuguesa. Y también a Radio Venceremos allá en Carora. Un beso y un abrazo a toda la gente de Carora. Naguare Radio. Recordamos que hoy es qué, Gustavo. ¿En qué estamos? ¿A dónde nos pueden escribir? Hoy es martes de reggae. Y es ska. Y por supuesto en los controles, ¿quién está el día de hoy? Ay, cómo no decirlo si está... Ajá. El operador. El operador brasilero, vale. El operador de la samba, el garota viviente, Gocha. Gochito, mejor conocido con cariño por aquí, José Gregorio Hernández. Ah, sí, alias José Gregorio Sánchez. José Gregorio Hernández, no sé si lo conocen. José Gregorio Sánchez. Si te conocen como el curador, el santo, el qué. El curador, el DJ. Que lo beatifiquen. Beatifiquen al operador de hoy, Goyo. Por ahí están, esa es parte de. Sí, es parte de las solicitudes del camarada presidente a. Y del pueblo también, bueno, que beatifiquen al Papa. A José Gregorio Hernández. Sí. Estaba pensando. No, en Sánchez. El... No, si identifican a José Gregorio Sánchez, perdemos nuestro coordinador técnico. Sí, mira, por aquí tenemos, pero antes de decir los titulares, ajá, recuerden que se pueden comunicar eso a este programa a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710. Pueden solicitar su reggae, su ska, mandar qué están haciendo, hacer la guerrilla mediática a través de la mensajería de texto o a través del Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Bueno, ya se pueden comunicar si están en el carro, en el autobús, en sus hogares, de donde estén, a esta locura de programa. No, por vale, aquí tenemos... programa más serio de la Radio Nacional. Por supuesto, Gustavo. Modera, claro sí. Modera y modula, modera y modula. Modula la voz el programa para más que serio del planeta se escuche, tú sabes... Aquí, bueno, tenemos las... no, ¿qué vale tenemos? ¿Qué tenemos? Por... Culpa Chávez y Maduro se fortalecen relaciones con Italia, Francia, ajá, y Portugal. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Por aquí tenemos también... Yo voy en ese orden. Ya atrás para adelante. Así es. Por aquí tenemos también... Ese es el orden. Culpa Chávez y Maduro. 188 consejos. 188 consejos comunales. 188 consejos comunales. De Caracas reciben recursos. ¿Qué no tal? Puede ¡chumo! Ser. Así no es. Puede ser. Sí, de no, verdad. No mientras sea, ustedes, okay, mientras que digo nosotros. Corror. Mientras nosotros marchamos. ¿Hasta cuándo eso los consejos comunales? Yo estaba con mis 30 panas ahí en Bellas Artes hoy protestando, muy molesto. Y esta gente recibiendo dinero y nosotros llevando agua de la vida porque estaba lloviendo. Ay, sí. No lo puedo creer. ¿Qué más hay por ahí, Inair? ¿Qué otra culpa noticia? Chávez y Maduro. Bueno, parque eólico de Paraguaná generará energía para 33.000 viviendas. Es una noticia de terror. Noticia de terror. Y bueno, culpa Chávez y Maduro, Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprueba 1.500 millones de bolívares para el Ministerio de Educación Superior. Universitaria. Ministerio de Educación Universitaria. ¿Qué tal? Así que bueno, la verdad, yo de verdad no entiendo y no me dan nada a mí. Yo marcho, marcho, marcho y no me dan nada a mí. No, no, no. Lo que pasa es que no te han aceptado al líder, porque al líder sí le han soltado unos cuantos dólares, chico. Bueno, está bien, con esos dólares nos vamos a ir, ¿no? Son las 5:13 minutos de la tarde, normalmente vamos a escuchar un poco de music, de verdad, de reggae. Y por ahí tenemos... Y tendremos mensaje loco. Y música es... Y los caraballos también. Ey. Es K-A. Como es K. Recuerden. Deletrezca. Ace. S-K. S-K. Ey. Ey. Vamos a escuchar Washington tú. Nos fuimos allá, vamos a escuchar musiquita y venimos. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, vaya, manda tus mensajitos, pana. Yeah. Continuamos aquí con este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 17 de la tarde, bueno, estábamos brincando aquí, bailando con este martes de reggae y ska. Estaba sonando Ska Me Crazy de Tokyo Ska Paradise Orquesta por aquí, bueno, por Alba Ciudad. Recuerden que pueden escucharnos a través de la web con albaciudad.org/radio/. Y que, por supuesto, pueden enviarnos mensajitos al 0416-534-8710. No pueden olvidar que también tienen la cuenta del Twitter. Arroba contraataque 9. Es que no tengo ni voz, Valen, en esta vida. La célula me tiene sin voz. Pobrecillo, vale. Bueno, vamos a aprovechar y ya que mencionaste célula, a dar un saludo a la gente, los artesanos de colectivo de artesanos, ¿vale? De Bellas Artes. Así es. Se incorporan a Marcando Son y recibieron hoy su primer taller. Así es. Historia política de la radio y las comunicaciones en Venezuela. Hoy ya se están formando esas comunicadoras y comunicadoras populares que pronto estarán reportando por aquí. Por bueno, culpa Chávez, pues. Culpa Chávez. Correcto, mi panagoyo. ¿Tendrás mensajitos por ahí? Tengo mensajitos y dicen lo siguiente. Qué lindo oírlos. Modula multu bene. Bien, bien, soy Juan Navas. De aquí mismo de Carayaca, por cierto. Queremos, Juan. Que es de la vida de los que sirvían demasiado, Goyo. Que es de la vida de los que sirvían demasiado. Me iría demasiado. Me iría demasiado. Por favor, un temita de V40. Gracias muchas. Y la paz sea con ustedes. Y con su espíritu, Juan. Y con su espíritu. Levantemos la mano, la tenemos levantada. Te lo pedimos, señor. Mira, vamos a... ¿Qué más tienes por ahí? ¿Tienes? Sí, tengo un mensaje. Es que Juan me puso espiritual. Me puso espiritual, Juan. Aquí qué bueno. Mensajitos de texto tenemos por aquí. Nos dice, saludos, buen programa. Pongan una de Bob. Me imagino que de Bob Marley, no de Bob Esponja, porque estamos en martes de reggae y ska. Me imagino que nos piden una de Bob Marley, porque estamos en martes de reggae y ska al 0416-534-8710. Ahorita seguimos leyendo los mensajes, vamos a meternos con la buena vibra, con la buena noticia. Sí, y ahí está Patria. Bueno, culpa Chávez y Maduro, se fortalecen relaciones con Italia, Francia y Portugal. Así empieza. Culpa Chávez. Así empieza, bueno, el presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó hace pocos instantes a la ciudad de París, capital francesa, como parte de su primera visita oficial a esa nación europea y destacó que su estancia allí será para fortalecer las relaciones bilaterales en los ámbitos financiero, económico, cultural, político, bueno, entre otros. Etcétera. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Es un comunismo raro, mi comandante. Comandante, porque aparte de eso, Venezuela y Portugal suscribieron este martes nuevos acuerdos de cooperación en las áreas de economía, finanzas, energía eléctrica, infraestructura, salud, turismo, alimentación y cultura. Así con el objetivo de hacer aportes para el desarrollo industrial y económico de ambas naciones. Y bueno, como mientras por aquí trabajan, ¿verdad? Otros hacen giras para conspirar contra el país. Giras interestatales, como tenemos. Interestelares, perdón. Bueno, como sigue trabajando, recordemos que ayer el presidente Nicolás Maduro se reunió con su par italiano Giorgino Napolitano. Me cuesta cosa. En el Palacio de Quirinale, sede de la Jefatura de Estado en Roma, para tratar temas de cooperación energética, industrial, agroindustrial, agrícola, cultural y educativa. Y yo creo que tengo un nuevo convenio. Un nuevo convenio. Gobierno revolucionario. Lo que está es distribuyendo la riqueza entre todos para que todos vivamos mejor. Así es, mi comandante. Mi comandante nunca se equivoca. O sea, es que Caracas y Roma cuentan con una dinámica relación bilateral y ahora con Portugal y Francia que aspiran fortalecer para darle continuidad a los proyectos adelantados por el gran líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Eso es correcto. Estamos continuando con el trabajo, comandante. ¿Qué más hay por ahí, Gustavo? Sigue la culpa de Chávez y Maduro porque esto es comunismo del puro. Comunismo. Ah, bueno, culpa Chávez. Esto es comunismo del inmisericordio. 188 consejos comunales de Caracas reciben recursos en este castrocomunismo nicochavista. El gobierno bolivariano entrega financiamiento para el desarrollo de 188 proyectos de consejos comunales del Distrito Capital. Estos proyectos incluyen obras de infraestructura, servicios socioproductivos y de transformación integral de los barrios. El gobierno del Distrito Capital transferirá recursos a 55 proyectos. Castro comunistas, Nico chavistas. 28 en el área de infraestructura, 8 en el área de servicios y 14 empresas socioproductivas que seguramente también se incorporarán a Marcando Zona. ¡Qué miedo me da el poder popular! Y 5 para la transformación integral de barrios. ¿Qué consiste? El constitución de rancho por vivienda digna. ¡No! ¿Ahora cómo voy a poder especular? La noticia te vas a espelucar, no especulas. ¿Qué comunismo es ese? No voy a poder ni especular. Es un comunismo raro, mi comandante. Con los alquileres y bueno, mucho menos con las ventas. Y lo peor de todo. ¿Qué es lo peor? Es que siguen buenas noticias, Inair, cuéntanos. Ah, bueno, para que vean. Culpa Chávez y Maduro, el parque eólico de Paraguaná generará energía para 33.000 viviendas. ¿Cuánto? Salí pepeado. 33.000 viviendas. ¿Cuánto? 33.000 viviendas. Los 100 megavatios de energía eléctrica que generará a finales de año el parque eólico que el gobierno nacional desarrolla. Dios, no puede ser otra vez esta cortina que es nos tiene locos. En la región de Paraguaná, en el estado Falcón, permitirán soportar el consumo de energía de unas 33.000 viviendas a través de un sistema amigable con el medio ambiente que deja a un lado el uso de combustible. No es lo mismo un parque eólico que un parque etílico. En la actualidad, el parque eólico produce 15 megavatios a través de los aerogeneradores de 52 metros de altura que transformarán la velocidad del viento en energía. ¿Por qué? ¿No sientes mal? No. Pues sí. No así lo mismo. Puedo creer. Quedaron impactados, ¿verdad? Quedaron en shock. Así, bueno, al cierre del 2013 deben estar en funcionamiento 76 aerogeneradores que totalizarán los 100 megavatios de electricidad, bueno, pues necesarios para cubrir toda esa luz. Toda esa carencia, todo ese parque de luz. Insisto, no es lo mismo un parque eólico que un parque etílico. Insisto, no es lo mismo. Por eso es que no hay uso de combustible. En los parques eólicos no hay uso de combustible, en los parques etílicos sí hay uso de combustible. Mira, pero por ahí tenemos una noticia también que es... Sí, aquí es media demasiado. Aquí media demasiado, ¿verdad? Porque es buena noticia para los que no les gusta la buena noticia, uh-huh. Se van a jalar los cabellos en este momento. ¿Qué culpa dice Chávez y Maduro? La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprueba 1.500 millones de bolívares para el Ministerio de Educación Universitaria. O sea... Me iría demasiado. Me iría demasiado. Con 1.500 me iría demasiado. 1.500, definitivamente. El diputado por el estado de Mérida, Ramón Lobo, ¿oh?, quien forma parte de la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional, informó que martes esa comisión aprobó un crédito adicional de 1.500 millones de bolívares al Ministerio de Educación Universitaria destinados a pagar el aumento salarial aprobado a profesores, obreros y administrativos que se ubica en un 110 y 145%. Imagínate tú, ¿qué comunismo es ese? Esto es histórico. 110 y 100. Yo exijo ya. A la gente que... Otra vez yo exijo al Ministerio de la Cultura, por favor, a que revise los aumentos del Ministerio Sigamos de Educación Universitaria. El ejemplo que el Ministerio de Educación Universitaria 110 y 145% de aumento. Chamo. De verdad que eso es histórico, ¿viste? No, podrá volver Rintintín, Capulina y Tintán. Pero Adeco y Copellano. Nunca. Nunca volverán. Sí. Lobo informó que estos recursos, además de cubrir el pago de salario, permitirán cumplir con el aumento de 50% en becas estudiantiles y de trabajo, así como la duplicación del número de becarios. Yo insisto que si estos siguen paseando por ahí, por las calles... Se van a quedar sin su beca. Deberían, no sé... Si sigue con la paseadera. Ah, ya lo último la cola, porque la beca no la van a, no, no se la van a dar a vagos. Yo le propongo que vayan a estudiar. La beca se la da a gente que estudia, no, no a vagos que andan por ahí mojándose con la lluvia y cosas. Así como pidiendo cachitos, entre otras cosas. De verdad, que yo no sé. ¿Qué sentido tiene? ¿Sabes lo que es que uno esté marchando y exijo, exijo y le dan el triple? Entonces sigo exigiendo, que eso no tiene sentido. No, yo creo que lo que quieren es tumbar el gobierno. Que esos niños quieren tumbar el gobierno. No sé, no. Pero creo, ellos lo dicen, vale, por Twitter, de verdad. Vamos por Barquisimeto, vamos contra Miraflores. Ahora ya cruzamos, estamos en Anare, vamos contra Miraflores. Estamos esperando a que nuestro líder estudiantil nos dé indicaciones para tomar acciones. Nuestro líder estudiantil más joven, Pompeyo Márquez. Estamos esperando que salga a dar unas declaraciones. Son las 57 minutos de la tarde, nos vamos inmediatamente a identificar esta emisora, a escuchar un poco de música, a relajarnos. Recuerden que estamos en martes de reggae y ska. Y nos pueden escribir al 0416-534-8710 y también se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter, arroba contraataque 963. Y estas noticias horrorosas y espantosas que acaban de escuchar, y esta información la pueden leer a través del contraataqueguerrilla.blogspot.com. Vaya. Eso. And I wonder. Ay, ay, ay, aquí estamos. Aquí se continúa el contraataque, ¿vale? Si creían que nos íbamos a música, pues no. Continúa el contraataque. Leemos mensajitos de texto que nos han enviado el 0416-534-8710. Por aquí tenemos unos mensajes de texto. Ahorita nos vamos a ir al corte, seguramente en cualquier momento. Ahora sí está V40. ¿Se lo creyeron? Pues no. Era una broma. En este programa todo puede pasar. Corte. ¿Qué Cristo te ama y Chávez también? Corte. I would need a queen and a bad

I feel so high, I even touch the sky, above the falling rain. I feel so good in my neighborhood, so here I come again. I got to have Kaya now. Kaya, Kaya. Got to have Kaya now. Kaya, Kaya. I got to have Kaya now. Kaya, Kaya. For the rain is falling. I even touch the sky above the falling rain. Yeah, I feel so good in my neighborhood. So here I come again. I got to have Kaya now. I got to have Kaya now. I got to have Kaya now. For the rain is falling. Get up and turn I loose. Wake up and turn I loose. Wake up and turn I loose. For the rain is falling. Seguimos aquí, continuamos el contraataque a la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5:39 de la tarde. Recordamos que estamos en martes de reggae y ska. Asimismo, bueno, escuchábamos a Kingston Down, así es, complacimos peticiones V40 por aquí por Alba Ciudad. También recordamos que nos pueden escuchar a través de la web por albaciudad.org/radio/. Y nos pueden escribir mensajitos al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Recuerden que también nos pueden escribir a través de la cuenta en Twitter, @contraataque963. Y bueno, antes de esto escuchábamos Calla de Bob Marley. Porque hoy es que, hoy está aquí Goyo, bueno, Super Goyo, haciendo el rey del ska, complaciendo peticiones y, bueno, aparte de eso, colocando una buena música, y por eso colocó Calla de Bob Marley. Por aquí tenemos mensajito de texto. Gustavo tuvo que salir a una asamblea que está construyendo el poder popular, así que, bueno, se despide, no le dio chance de despedirse, así que ya lo escucharán más tarde, mañana o dentro de 2 días. Por aquí nos dicen, una pregunta, camaradas, ¿quién es el del audio que dice? Ah, bueno, culpa Chávez. ¿De quién es, Goyo? ¿De quién es ese audio? Ese es del comandante. El comandante, en una locución, él también dijo, ah, bueno, porque todo era culpa Chávez. Y bueno, como él siempre tenía ese gran humor, agarró y empezó a echar broma con, ah, bueno, pues todo es culpa Chávez, todo culpa. Ah, bueno, culpa Chávez, pues. Así es, mi comandante, y bueno, ese audio es el mismo, no es nadie que lo imita. Por aquí se tomó y se colocó como eslogan por acá. Bueno, por aquí nos dicen también un saludo para Irosba, donde quiera que se encuentre. Soy Juan y, bueno, los niños bien son ellos, mi pana, o sea, viven su mundo. Y gracias a Puchi. Y gracias a Puchi, ya no es Puchi, ahorita no está acompañando el señor Goyo, José Gregorio Sánchez. Y bueno, dice por gracias aquí por el tema de V40. Y bueno, chamo, que viva la revolución y a darle con todo a la mentirosa oposición. Atentamente, Juan Navas. Por aquí nos dicen al 0416-534-8710. ¡Qué música tan bacana! Bueno, qué bueno que te guste. Mira, te recordamos que tenemos el lunes de merengue y bachata. Hoy es martes de reggae y ska. Mañana miércoles de rock y música electrónica. El jueves de todito. Por ahora, porque hay una encuesta que la gente está participando para ver qué música quiere escuchar los jueves. Y los viernes son viernes de salsa, viernes de rumba. Así que bueno, nos pueden solicitar a través de la mensajería de texto qué música quieren escuchar. Nos pueden mandar un mensajito también. Pero que viene ahorita, Goyo, que se nos acerca, es hora de pasar, de saltar, no, de pasar, de ir a la nada, al fastidio, lamentándolo mucho, a que a una mesa de locos. Esto es una fiesta de locos. Hey, hey. Esto es una fiesta de locos. La MUD por Alcaldía de Maracaibo. Pues sí, el gobernador del estado Miranda y canciller interestelar de la Mesa de la Unidad Democrática, Enrique Capriles Majunche, ratificó su apoyo a Evelyn Trejos de Rosales como alcaldesa de Maracaibo. Y en ese sentido insistió en su defensa de las reglas acordadas por la MUD. Capri llamó luego de cantar fraude, por cierto, a movilizarse masivamente alrededor de los comicios locales del 8 de diciembre, alertando que si no votamos no va a hacer falta ni que nos roben, le vamos a dar todo. Huele a azufre todavía. Está loco. Aparte de eso, agregó que no hay en nuestra visión posibilidad de no votar. ¿Qué es eso? La mayoría se pone en evidencia participando. Tienes rabo de cochino, tienes oreja de cochino. No, tienes una confusión en ese cerebro. Bueno, pero como aquí todo tiene su contraataque, mientras tanto en las mismas aceras, supanitas llaman a primarias para la alcaldía. ¿Qué te parece, Goyo? El concejal zuliano de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, insistió este martes, están dándose... ¡Piu, piu! Ahí están dándose con todo. A la mesa de la unidad para que llame a elecciones primarias en Maracaibo para escoger al candidato alcalde. ¿Qué tal? Así mismo, como lo están escuchando, aseguró que en declaraciones a Globovisión que sus acciones van a hacer reflexionar a la MUD. Un tipo que da asco y da lástima. Aparte de eso, dice, estamos convencidos de que estamos interpretando la voluntad de la gente de este municipio. Hemos recibido encuestas de la empresa de análisis que dice claramente que cerca del 80% de quienes se confiesan de oposición están dispuestos a apoyar la realización de unas primarias en el municipio de Maracaibo. ¿Qué tal? Ay, pues sí, vale. Ay, no. Esto es una locura. Ya están empezando a golpearse, a pegarse, a pelearse por las alcaldías, por el poder. Pero bueno, nosotros mejor nos vamos con... Águila no caza mosca, diputada. Así es, comandante. Mejor vámonos a un corte musical porque ya esto está demasiado fastidioso. Vámonos con un reggae por ahí, Goyo, que me tienes montado, ¿sí? Ajá, qué bueno. Bueno, ya volvemos con más. No se aparten porque esta es la guerrilla mediática en la casa. Once I told you twice, the merry blues. I feel the mood in like to picky you. I know you like it like a rubber duck style. I know you like a marijuana smoking. The merry blue. Mediática en la casa cuando son las 5:50 de la tarde. Bueno, escuchábamos a Merry Blues de Manu Chao, porque hoy es martes de reggae y ska. Y bueno, pueden, recordamos que pueden solicitar su canción o su reggae o su ska a través del 0416-534-8710, 0416-534-8710, o también pueden tuitearnos aquí el @contraataque963, @contraataque963. Y no olviden que también tenemos el dominio de pobre, que pueden visitarlo, contraataqueguerrilla.blogspot.com, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y bueno, recordamos que hoy a las 6 de la tarde, después que termine este programa, o pueden adelantarse, hay un homenaje en el Celar artístico y cultural al gigante comandante eterno. Así es, bueno, recuerden que van a estar una gran cantidad de artistas, cultores, intelectuales haciendo, bueno, una jornada de participación en este homenaje que le hacen al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. A partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche van a estar ahí en el Celar, así que bueno, se pueden llegar. Por aquí nos han mandado mensajito, vale, vamos a leer qué nos han mandado. Por aquí dicen, este ya lo leí, por acá dice Juan, caray, disculpa. Saludo entonces a Goyo, soy Juan, feliz tarde para todos y Buenas noches también. Mira, Juan, te cuento. Ya aquí no está Goyo. Ahora le vas a tener que mandar un saludo a Víctor Cropper, que es un operador que acaba de sustituir a Goyo, que se tuvo que ir también corriendo. Así que bravo, un aplauso, ¿vale? Víctor es primera vez que está aquí con nosotros en el contraataque. Así que bueno, ahorita le mandas un mensajito a Víctor. Imagínate. Por aquí también nos escriben: un saludo a todos por donde estén. Y mi mamá, que es revolucionaria para siempre y por siempre. ¡Viva la revolución! Aquí su hija Franey, los quiero a todos. ¡Ay, qué bello! Por aquí también nos escriben: hermanos, ¿será que ese señor Capriles nunca va a ir preso ahora? Y que coordinador, por favor. ¿Dónde está la fiscalía? Y Globovisión todavía en lo mismo. Cero concesión. Ángel del Centro. Saludos, muchachos. Bueno, saludos, Ángel, así mismo. Ese señor que se cree presidente y que anda viajando es para conspirar. Pero bueno. Al Capone se queda corto. Así mismo. Ese señor, bueno. Al pronto, todo, como dicen por ahí, a todo cochino le llega su sábado. Pero bueno, por aquí yo creo que es hora de irnos a Luz. Luz, vamos a ver, Víctor. Luz Caraballo. Apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Sin tetero no hay paraíso. La derecha venezolana montó una nueva olla en Venezuela, inventando que hay una ley que prohibirá los teteros. Ay, por favor. La jefa de la fracción parlamentaria de Primero Justicia en la Asamblea Nacional, Dinora Figuera, aseguró que la situación de nobleza de esta ley se la quitan categóricamente con estas prohibiciones e imposiciones que dejan muy mal parado al oficialismo. Se evidencia su sesgo político. Buscan estigmatizar el ejercicio de la medicina y acosar con multas millonarias. Ay, pobrecito, van a hacer llorar. La parlamentaria aseveró que si se hace un reglamento para lo que ya está vigente, sería necesario la convocatoria de todas las sociedades médicas y pediátricas, así como de los sectores involucrados. Figuera solicitó que la ley vigente en esta materia se promueva y se haga cumplir por el gobierno nacional y que el oficialismo deje de seguir montando ollas mediáticas para tapar la grave situación de inflación y escasez que afecta a los venezolanos, entre otros problemas que pretenden ocultar. Ay, bueno, sí. Eso es cierto. Eso que acaban de escuchar es totalmente cierto. Ay, Dios mío. Pero aquí tenemos el contraataque. Cauce García, integrante de la cooperativa lactante, indicó que la ley de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna tiene cosas maravillosas. Sí, habla una persona del pueblo, que les duela. Porque no se prohíben las fórmulas infantiles, sino que en los centros maternos, hospitales y clínicas, las y los médicos no podrán promover la industria infantil, a menos que sea absolutamente necesario por indicación médica. Esto lo aclara el instrumento legal. Así que bueno, en el programa, mientras tanto, y por si acaso, la integrante de la cooperativa lactante indicó que la reforma de la ley es necesaria para aplicar las sanciones pertinentes a quienes incumplen el instrumento legal. Aseguró que existe una campaña mediática para satanizar y atacar el instrumento legal impulsada por la industria que fabrica las fórmulas infantiles, el cual es el principal enemigo de la lactancia. Bueno, esto es como siempre, se agarran de cualquier cambio que se quiera hacer para mejor, como siempre, de una ley o de varias leyes, y entonces le empiezan a caer porque obviamente van a perder dinero de esas grandes empresas y corporaciones que todo lo quieren vender y todo lo quieren industrializar, todo lo quieren privatizar. Era la palabra que estaba buscando. Entonces, bueno, así está. Los niños ahora van a... Los niños de la oposición ahora van a estar inventando que sin Tetero no hay paraíso. Pero bueno, pueden leer esta noticia a través del contraataqueguerrilla.blogspot.com. Vámonos a un corte. Ah, no, ya no nos queda chance, Víctor. Nos queda chance de hacer el último segmento. ¿Sí? Dale, pues. Vámonos al último segmento de esta locura de programa, que es Costufas Explotadas. El extraño mundo de las costufas explotadas. Maricori recorrerá el mundo para denunciar a la FAO por fraude en las elecciones para otorgar reconocimiento a Venezuela. Mientras la espléndida diputada María Rodillas Machado viaja por el mundo explicando que en Venezuela no es... ¡estamos muriendo de hambre! La ilegítima FAO, que para Maricorina significa fraude alimentario organizado, entrega reconocimiento al régimen por alcanzar metas del milenio en materia de alimentación. ¿Qué comunismo es ese? Tiene razón nuestra impoluta diputada. No ha debido dársele este reconocimiento a Venezuela, en donde vivimos una dictadura feroz y el mundo está empeñado en llevarnos la contraria. Con razón, María sale cada vez más arrepentida de las reuniones que lleva a cabo en el mundo con los gastos cubridos. Asimismo, cubridos por la gente humilde del país que ama y defiende a María porque se siente representada por esta humilde, sencilla, honorable y remozada diputada multimillonaria. Globo Terror levanta las banderas de la justicia ante tanta injusticia y se declara en huelga de morcilla y chinchurria en la solidaridad con las luchas de la sacrificada diputada. Reportó para ustedes en Cotufas Explotadas, globoterror.com. Así es. Ay, Dios mío. Ya no hayan qué hacer con el premio que se acaba de ganar Venezuela en la FAO. Ya no hayan qué hacer con ese avance revolucionario. Y bueno, por aquí tenemos más mensajitos. Que dice, un saludo bello a Mireya Bastidas, de su hija Fran Gerling Sansonetti. Y un saludo para Víctor y para ti. Y feliz tarde. Bueno, un saludo para ti también, donde nos estés escuchando. La única dictadura aquí es la mediática. Por aquí nos escribe Juan. Y bueno, ya llegamos al final. Es más, creo que nos hemos robado unos cuantos minutos. Pero recuerden que hay que continuar unidos en la batalla, en la lucha para lograr la victoria de la revolución. Y como decimos todas las tardes, que Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Víctor. Nos vemos. Los queremos. Los amamos. La gente dice que en ti ya no se puede vivir. Hay demasiados problemas reunidos aquí. Y hay colas que te persiguen donde quiera que vas. Pues qué me importa ya eso si eres mi gran ciudad. Caracas, vamos a bailar. Tú eres donde quiero estar. Y si